Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, aquí en La Voladora Radio. Preparen las palomitas, preparen la botanita, cafecito, pancito, lo que ustedes quieran, porque el día de hoy vamos a tener la cartelera. Cine Maniáticos, el buen Alex ya está de este lado después de desaparecer como un rato. Ya íbamos a poner su foto ahí en los cartones de leche, pero ya no hubo necesidad. Así que, bueno, pues ya está con nosotros el buen Alex. Ahora sí que ya lo escucharon. Está con nosotros aquí en Efervescencia Musical Cine Maniáticos. ¿Qué onda, mi querido Alex? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amado Victorio? Hijo, después de un mes de agosto bastante ajetreado, incluso hoy estaba a punto de decir, ¿qué crees, Chío? No se va a poder. Entre el trabajo, entre cuestiones familiares, entre estados de salud, bueno, todo, ha sido una aventura entre positiva y negativa, pero mira, ya estamos de vuelta aquí y pues para eso, como siempre, para hablar de cine, que es lo que nos compete en este fin de semana. Gracias por la espera. Gracias por estar ahí al pendiente de todo lo que ocurre con un servidor. Pues sí, mi querido Chío, ya empezamos el mes de septiembre y por ende ya empezamos con más noticias de lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico. Contento, feliz de compartir mis hallazgos, mis pesquisas aquí con todos ustedes. Pues tenemos harto que lavar, pero vamos a tener que hacerlo breve. Ajá. Porque bueno, pues obviamente después de esta ausencia que pues ya en tu ¿cómo se llama? En tu nombre le mandamos saludo a la gente y sí nos estaban preguntando qué onda, qué si no va a haber o qué, o sea, sí. Nos acostumbras y después ya se desaparecen. Y yo pues un poquito, pero qué bueno que ya estás con nosotros, así que pues vamos a a arrancar, ¿te parece, mi querido Alex? Pero déjame decir los contactos, porque luego ves que se me olvidan y luego ya los digo hasta el final. Ok, perfecto. 5540-261814 es el WhatsApp de La Voladora Radio. 5540-261814. Para que nos digan qué show, cómo están, cómo van, cómo amanecieron, etc, etc. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. También La Voladora Radio está en redes sociales. Busquen La Voladora Radio, así, La Voladora Radio. Busquen Facebook, X, Trince, Instagram. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Teléfono en cabina 597-978-5252. También para que se comuniquen y nos digan qué onda, qué show, cómo van, cómo están, cómo amanecieron, que nos recomienden una película, que por cierto me recomendaron un documental, mi querido Alex, que pues a ver si lo decimos así, si no de rapidito, a ver si lo llegamos a tocar, un documental que se llama Número Desconocido, pero bueno, ahí luego lo checamos. También okay. Estamos en www.lavoladora.org para que es la página de página web de La Voladora Radio. Estos son los contactos. Únanse a la comunidad voladora. Si se quieren unir a la comunidad de Efervescencia Musical, no necesariamente la comunidad del anillo, pero pues comuníquense con nosotros también. Estamos en Efervescencia Musical Voladora, ese es el Facebook. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío Castillo Fonseca o Rocío.Castillo.fo. Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Así que, pues, comuníquense, díganos qué show, cómo van, cómo están, etc, etc, ¿sale? Así que por cierto, no creas que se nos olvidó, mi querido Alex. Vamos a arrancar con el Santoral, pero antes... Un día como de esta semana y de hace bien poquitos años, nació un chico que le reencanta el cine, le reencanta Spider-Man. No sé si lo conozcas, vive allá por Chalco. Sí. Y bueno, pues quién sabe cuántos años tiene, ¿verdad? No, más bien cumplió. No vamos a decirlo porque qué tal si es pudoroso con la edad. Pero ya, bueno... Pues mira, por los datos que me das, creo que conozco a la persona. Ajá. Ya. No, la verdad no tengo ningún problema en decirlo. Cumplimos 5 décadas ya, mi querida Chío, y pues todo parece indicar que pues el gusto por el cine, el gusto por este superhéroe que conocí desde muy pequeño, por el mundo de la fantasía, el mundo del terror, pero sobre todo el mundo del cine, pues me atrapó desde muy, muy pequeño y pues a la fecha es algo que nunca he podido quitarme y que por el contrario, conforme pasan más años, pues más posibilidades tengo. Ahora ver tantas plataformas, tantas ofertas, tantos cómics, tantas revistas, tanta temática que me vuelve loco y me fascina, pues prácticamente ha sido parte de mi vida y pues... También el hecho de hacer y de dedicarme a la actividad a la que me dedico, pues también me ha abierto un sinfín de posibilidades de convivir con gente muy, muy joven, con mucho chico preparatoriano. Entonces ya te imaginarás que son los que me dan bastante energía, me mantienen al día de todas las cosas que ocurren. Y pues si tú no te adaptas a los tiempos que están pasando, que estamos viviendo, pues la corriente te lleva. Y la verdad, siempre hay que estar bien, bien preparados para poder tener respuestas. Si no todas, pues por lo menos tener... ser responsable intelectual en ese sentido para que los estudiantes tengan esa posibilidad de disipar sus dudas, que ahora, bueno, ya hay maestros virtuales también, ¿verdad? Ya la inteligencia artificial está haciendo de las suyas, pero pues no hay nada como la calidez, el trato y todo ese tipo de circunstancias que envuelven una labor docente como a la que me dedico. Y pues mira, he podido compaginar este tipo de cosas de las ciencias de la comunicación, del arte, la cultura, la literatura, el cine, el teatro y todo ese tipo de situaciones en mi trabajo cotidiano. Y pues no sé, soy ese tipo de personas que creo que el número es simplemente eso, una cantidad. Pues bueno, creo que no me veo tan ajetreado ni tan maltratado como otros compañeros que tengo. Sin embargo, pues sí, ya es un largo camino que han dado. Y pues muy contento y muy feliz porque las felicitaciones llovieron como si fuera inundación, Chío, y creo que eso también pues me da muchísimo gusto porque también significa mucho para mí recibir un mensajito de felicitaciones. Aquí no lo esperaba, muchísimas gracias, Chío, te lo agradezco mucho, no esperaba que la felicitación, fíjate que uno siempre dando las felicitaciones a los artistas y todo, y bueno, hoy me siento importante. Muchas gracias, mi querido Chío. Pues un abrazote, mi querido Alex. Que sigan todavía muchos éxitos más y sobre todo la oscuridad que todavía no nos atrape, pero que nos siga cautivando. Sí, que ahí compaginemos con los ratos de sol, con los ratos de oscuridad, pero pues que no se acabe esta aventura llamada vida y disfrutando de todo lo que nos gusta hacer. Y más los viernesitos, que hablamos de cosas que nos entretienen, nos divierten, nos asombran. Entre muchas cosas más. Muchas gracias también a la Voladora Radio, a ti por supuesto por creer en en la habilidad y a lo mejor en las tablas que me ha permitido tener el desempeño académico y sobre todo profesional en este ámbito. Muchas gracias a Efervescencia Musical y a ti también por creer, mi querida Chío, porque tampoco es fácil. Dices, pues ya que no, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, para nada. Muy, muy agradecido por ello, la verdad. Bueno, pues un abrazote, mi querido Alex. Y bueno, pues nos debemos el pastel, los tragos coquetones, ¿no? Sí, ya. Espero que todo funcione bien en septiembre para ir, Chío. No, hombre, he estado, pero sí, te digo que no sé, fíjate que también en el trabajo, perdón por la indiscreción, cambiaron de jefes, entonces ya te imaginarás que cada jefe trae su propia agenda y sus propios objetivos por cumplir, y entonces mueven días, mueven horas, y bueno, ya se ha vuelto un verdadero relajo. Agosto fue una tempestad en cuanto a tiempos, pero a ver qué pasa en este mes de septiembre. Pues esperemos que cosas bastante padres. Y bueno, pues mi querido Alex, estamos aquí disfrutando de el cumpleañero, pero ¿qué te parece si vamos también a felicitar a otras personas? Vámonos con el santoral. Ok, vámonos con el santoral. Aparte, un día como hoy nace un director increíble llamado Werner Herzog. 83 años cumple, mi querida Chío, y es uno de esos directores importantísimos que ha tenido a bien realizar bastantes obras interesantes. Fitzcarraldo, Jack Richards bajo la mira, Aguirre, la ira de Dios, El hombre oso. La verdad, bastantes son las obras que este hombre ha dirigido y que han dejado una huella pues imborrable en prácticamente toda su filmografía. Nacido un 5 de septiembre, pero de 1942 en Múnich, Baviera, Alemania. Pues director, escritor y pues un hombre que la verdad ha dejado bastante en el mundo cinematográfico. Y bueno, nos vamos como hilo de media porque el tiempo apremia. Michael Keaton cumple hoy 74 años también, mi querida Chío. ¿Qué tal? Michael Keaton con 74, fresco como una lechuga, ha hecho bastantes papeles importantes. Nacido también un 5 de septiembre, pero de 1951. Actúa, produce, canta, baila, trabaja con Alejandro González Iñárritu, así como Tim Burton, así como con muchas personas más. Y bueno, la filmografía de este hombre es extensa, es súper gigante, y si algo tiene él como un hombre interesante, como un actor interesante, es que pues se mete en la piel de los personajes que le exigen, y siempre ha salido con avante en ese sentido. Cumple 74 años. Yo pensé que no tenía tantos años, pero cumple 74, Chío. Sí, yo pensé que tenía un poquito más, fíjate. Y me puse a pensar en eso porque recientemente, yo me imagino que por su cumpleaños, en esta semana, la de Beetlejuice, el superfantasma, la vi como en 5 canales. Entonces, las vi todas, por supuesto, ¿verdad? En 5 canales distintos, a distinta hora, cuando es una película que no es como muy pasada comúnmente, se me hizo muy raro, pero dije, órale, está bastante padre. Entonces, me puse a pensar en fechas, ¿no? Sí. Dije, no, entonces Michael Keaton sí ya está grandecito, o sea, no es un chaval, ¿no? Porque ahí está todavía madurón. Y así luego es. Recordemos que está, para mí es un wet Batman, Y también con Batman, ya estaba en la última de Batman, ya estaba en madurón. Y cuando sale en Flash, que fue que hace 1 o 2 años más o menos, en la película de Flash, que también sale como Batman, ya se ve grandecito. Ya, ¿verdad? Ya, ya los años ya se le notan un poco. Pero mira que tu jovialidad es increíble. Sí, pero bueno, lo cierto está en que disfrutamos sus películas, disfrutamos, pues, básicamente todo lo que hace, ¿no? Su presencia escénica siempre es importante, y creo que llena la pantalla, incluso hasta sin que emita palabra alguna. Y bueno, pues hoy cumple 74 años. Y mira, otra cumpleañera, Rose McGowan, no sé si te acuerdes de ella, característica en la época de los 90, principios de los 2000, donde ella se metía en productos de terror, algunos buenos, algunos no tan buenos. ¿Te acuerdas de Tatum, la que muere en Scream en esta puerta elevadiza del garage? Sí. Digamos que la chica que tenía una muy buena personalidad, ella es Rose McGowan, y ella es la que está cumpliendo años hoy. Nacida un 5 de septiembre de 1973, ha participado en unas películas súper interesantes. ¿Te acuerdas de Planeta Terror? Donde la chica esa tenía la pata así como de ametralladora. Sí, me acuerdo de esa. Es ella. Ajá. ¿A poco es ella? Ajá, es ella. Okay. Yo la estaba confundiendo con otra actriz, fíjate, no voy a decir el nombre, pero yo la estaba confundiendo con otra actriz, porque sí está como muy son parecidas. Sí, parecida, pero más bien la película sí está como muy bizarra. Yo la vi nada más como para sacarme de dudas. La neta no terminé de verla porque sí fue así como de Ay, no manches, ¿a quién se le ocurrió esta cosa? A Robert Rodríguez. ¿Sí? A Robert Rodríguez. Sí, así es. La verdad, bueno, a mí sí me pareció muy chusca, muy divertida la película. Planeta Terror 2007, Juegos Peligrosos, donde conoció a Ryan Phillippe, que me parece que pues está casada con él, ¿no? Efectivamente, con Ryan Phillippe. Y bueno, también ya fue ese tipo de actores y actrices de esa camada, de esa generación, que pues también dejaron huella, junto con Jennifer Love Hewitt, junto con Neve Campbell. Todos ellos son de la misma, con el mismo, hablando de Batman, con el mismo Ben Affleck, eran de esa generación. Que incluso que ellas como que es que su personaje como que está más serio en Charmander, en Hechiceras. Ándale, que cuando esta Prue Halliway muere, tenían sí. que ser las tres, ¿no? Sí. Meten precisamente a Rose como sí. Paige, ¿no? La hija que estaba escondida, ¿no? Ya saben cómo se las arreglan los guionistas de Estados Unidos. Sí. Entonces ella sale ahí y que, por cierto, también es que se hizo famosa como por varias cosillas en determinados tiempos. Porque yo sí. me acuerdo que también se hizo como bastante visible porque fue novia de Marilyn Manson. Ah, correcto, ajá. correcto. Y fíjate que también ella fue una de las que tuvo problemas con este productor llamado Harvey Weinstein. Con razón, yo siempre decía, bueno, ¿qué es lo que habrá pasado? Que ella no figura cinematográficamente. Pues sí, se vio envuelta en un problema con este señor. Y pues ya sabes que este señor que ahorita está pues tomando, pues sí, teniendo su merecido tras las rejas, pues fue uno de los encargados de cerrar y de detener la carrera de Rose McGowan en Hollywood. Con razón, ya no la habíamos visto. Sí, sí, tuvo ahí unas cuestiones ahí de antes de que saliera el Me Too, según ajá. yo. Ajá. Exactamente, sí. Ajá. Sí, sí, y mira, pues hoy cumple 52 años. Pues yo la veo joven, la veo radiante a 52 años que tiene, la verdad, no los aparenta. Sí, sí, sí. No, la otra vez lo vi, no sé por qué, salió precisamente como un antes después de sí. precisamente cuando estaba, y sí se ve un poco chavilla. Bueno, no mucho para que no piensen que Marilyn Manson estaba asaltando cunas, no, pero no. Sí se veía un poco menor a sí. como ya se pues hicieron un antes y un después, ¿no? Entonces, sí. sí era como de no ha cambiado tanto, pero sí se nota el paso de los años, por supuesto. Sí, claro. Pues mira, de esa camada los que se ven bastante fregados. Por ejemplo, es el que acaba de salir en serio que hicieron el verano pasado, precisamente el novio de Jennifer Love Hewitt, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pues él sí se ve bastante fregado. Pierce, no. Tienen sí, la Pierce. Misma edad, ¿sí? Ajá. La misma Jennifer, yo creo que nada más subió a lo mejor unos gramos de más, pero se ve prácticamente, se ve muy bien. La misma Neve Campbell también, ella creo que sí, la edad sí se le asentó un poquito, pero todos estos tipos son de la misma generación de actores. Sí, más o menos. Freddy, se llama Freddy. Ah, Freddy Ajá. Prince Jr. Sí, es que sí hay algunos que yo creo, quiero pensar, porque pues obviamente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Pero quiero pensar que a veces se ven así por lo que le exigen el papel, ¿no? Sí, es una carrera constante la que hay en Hollywood tratando de obtener papeles. Las exigencias pues no son como en México, ¿verdad? De entrar a la casa de los famosos y ese tipo Ándale, de exigencias. Y estar ahí no haciendo nada, pero... Sí. De verdad aquí sí tienen que cantar, bailar, arriesgarse físicamente, dar el todo por el todo para poder quedarse con estos papeles. Y pues digo, la para muestra vas un botón, también realizadas fueron aquellas películas en aquel entonces que retoman sus personajes 20 años después, y entonces es cuando te das cuenta que efectivamente los hicieron con mucho cariño, amor, con mucha dedicación y con bastante preparación. Amén de tener una presencia física interesante y que a través de los años pues siguen retratando muy bien. Sí, pues se nota, precisamente se nota el asunto. Y fíjate, no sé si tengas tú alguno más. Uno más, nada más voy a dar de refilón. George Lazenby es un hombre que nació el 5 de septiembre, pero de 1939, ya cumple 86 años de edad. Nacido en Australia, es un actor, también un escritor, y se le conoce más por haber participado en la saga de James Bond, pero sobre todo en la película de Al Servicio Secreto de Su Majestad en 1969. También hoy cumple años uno de los James Bond que hemos tenido en esta saga cinematográfica. Bueno, pues de James Bond, sí, fíjate, yo nada más ubico al... ¿A Pierce Brosnan? Sí, a él mero. Yeah. Ajá. Ok. Y a este, al güerito, ¿cómo se llama? Daniel Craig, ¿no? Más o menos, es que no me gustó como mucho. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero más, sí, Pierce Brosnan creo que fue el que nos tocó como generación, nos tocó él, y nos tocó el anterior a Brosnan, que fue Dudley Moore, algo así, ¿no? Uh-huh. No, Roger Moore, que fue el que prácticamente estuvo una década, toda la década de los 80 más o menos. Sí, estuvo, ajá. Sí. Antes de Pierce Brosnan, ya de ahí para atrás ya no conozco a nadie. Sí, yo me lo ubico, pero es así como de... Sí, y Timothy Dalton, sí, es cierto. El que trabajó con la niñera, ¿no? Timothy Dalton, me parece. En la película. No, creo que sí. ¿Cómo se llama? Ajá. Sí, es Timothy Dalton, sí, creo que sí trabajó ahí. Y bueno, pues son los únicos que yo... A mí me tocó ver en pantalla, porque obvio, yo ya no vi a Sean Connery y a todos los anteriores. No, tampoco a George Lazenby, tampoco lo vi. Pero de ahí en fuera... Soy de Pierce Brosnan para acá. Sí. Y pues ya son todos mis cumpleañeros. ¿Tienes alguno? Uno de los grandes. Espero que no me haya quitado, bueno, espero que no haya olvidado ninguno. Pero me acordé porque pues el día de ayer tuve un especial del señor Michael Jackson. Ah, claro, él nacido también creo que un 29 de agosto, por cierto. Sí, efectivamente. Él hubiera ya estado en el sexto piso más o menos, casi llegándole al séptimo. Sí. Pero sí, el día, el 29 sería su cumpleaños, precisamente. O sea, más bien fue su cumpleaños. Un hombre Michael que Jackson. Definitivamente marcó toda, bueno, bastantes épocas, Chío. También se supo reinventar, también supo ser brújula, también supo ser veleta. Supo ser muchas cosas en el medio artístico y a la distancia ves todos sus materiales, todos sus videos, todas sus presentaciones y sin duda alguna, pues en ese sentido carecemos de una estrella de ese nivel, de ese porte, de ese tamaño y de ese impacto a nivel mundial. Se extraña a Michael Jackson definitivamente. No sabríamos qué estaría haciendo ahora, si mira lo que está haciendo la reina del pop también, no sabríamos qué estaría haciendo Michael Jackson, pero pues sin duda alguna sería algo más que interesante. Y por cierto, creo que va a haber un reestreno, ¿no? El reestreno de la película Moonwalker lo van a tener en una cadena de cines de aquí de México, bueno, del Cinemex, va a estar esa película en reestreno, entonces cosa que también me pone muy feliz. Pues hay que esperarla precisamente porque hay material de él, hay un par de documentales en HBO. ¿Ves que HBO se juntó con Discovery y varias, así? Ajá. Entonces ya uno puede ver documentales de chorro de cosas, ¿no? Entonces hay también documentales, estos documentales tan, tan interesantes y también criticados a la vez, de Michael Jackson precisamente, que abordan como varias varios perfiles de la personalidad de Michael Jackson, ¿no? Entonces, ahora sí que cada uno cree en lo que quiera creer, todavía sigue como esta parte de si era culpable, no era culpable, de todo lo que le acusaron, si él fue víctima y pasó a ser victimario, etc. Pero no podemos negar que su legado musical habló más de él y yo creo que sin minimizar, por supuesto, todas esas acusaciones, pero yo creo que nos deberíamos de enfocar más en esta parte, en este legado musical que él dejó. Sí, la verdad, yo creo que es una de las cosas más interesantes, más importantes. Es un hombre que tuvo bastantes problemas en vida y bueno, pues sus características muy, muy particulares, muy peculiares, que pues no embonaban, ¿verdad?, con el hueso de lo que la gente, de lo que los medios exigían de él. Y pues un personaje excéntrico, un personaje que también tuvo una vida bastante, pues llamémosle complicada, sin embargo, lo que sobresalía de él era precisamente lo que daba al mundo, el arte, la música, el baile y todo lo que pues en realidad lo rodeaba de alto impacto y que eso fue lo que dejó en las mentes y corazones de muchas, muchas personas. Entonces, bueno, pues hemos visto bastantes anécdotas de él, tardaríamos mucho tiempo en explicar, en decir, en recordar prácticamente vida y obra de lo que él realizó. Sin embargo, pues un reconocimiento precisamente a que pues hace una semana, precisamente el 29 de agosto, él hubiera cumplido años, pero donde se encuentre, muchas felicidades al rey, al eterno rey del pop, Michael Jackson. Y bueno, pues un 28 de agosto, pero de 1993, esto a lo mejor sí, no nos tocó, sí. Se emitió por primera vez Power Rangers, ¿qué tal, Pues mira, la verdad yo no fui, no fue mi generación para ver ese tipo de programas. Sin embargo, mis sobrinos sí eran fanáticos, fans, y ellos jugaban que eran los Power Rangers, y pues tú tenías que voltear a ver y decías, bueno, ¿y estas cosas qué son, no? Y bueno, veías el programa y era bastante, tenía ese saborcito de las historias orientales, que peleaban con kaijus y todo ese tipo de cosas, robots, poderes, saltos acrobáticos y personitas ahí vestidas de diferentes colores y que tenían un mecanimal, ¿no? Pues la verdad, pues interesante, pero ya bastantes años de los Power Rangers, Y ya tenían más años, fíjate que lo que estoy ahorita tratando de recordar. Mi personaje favorito era Rita Repulsa, me caía súper bien. Ándale, los Power Rangers, que después ya no estuvo como en mucho, es que yo no tampoco fui como muy muy fan de los Power Rangers, ¿no? Sí. Hay un documental en HBO precisamente que habla, se llama Los Demonios de Hollywood. Okay. Y está bastante bueno, fíjate, porque son varios capítulos y en cada capítulo hablan de algunas historias, que pueden ser públicas y no de del lado oscuro de Hollywood, ¿no? Ah, perfecto. Están una parte de los niños famosos, por ejemplo, ¿no? Pero no son los niños famosos tan conocidos como Macaulay Culkin, Drew Barrymore, sino más bien otros como un poquito más actuales. Un chico que salía en un programa que yo veía que se llamaba Reparando la Casa. Bien. El chico que salía también en Raven. Okay. Y así, o sea, como varios, ¿no? Ese es del capítulo de los niños famosos, ¿no? Pero hay uno que se llama El lado oscuro de los Power Rangers. Hablan precisamente de principio a fin de cómo nace la historia precisamente de los Power Rangers, esta idea, ¿no? Porque finalmente es un producto asiático. Así es. Que lo trataron de poner como muy a la a lo moderno que estaba en ese momento Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero casi todo pues era asiático. Entonces fue precisamente uno de los creadores que andaba por allá y dijo, ay, mira, esta cosita está bastante padre. ¿Y si lo hacemos por allá? Y dijeron, cámara, vámonos. Y se lo llevaron para Estados Unidos, plantea la historia y bueno, pues nunca imaginaron el boom que iba a ser los Power Rangers precisamente. Y que a lo largo de los años siempre ha habido como una generación de Power Rangers, ¿no? Sí, la verdad sí. Bueno, tienes toda la razón, porque hemos visto a personajes que pues ya no existen, que han pasado a mejor vida, algunos con excesos clásicos, ¿no? De estupefacientes, y otros que han tenido accidentes. En fin, la verdad sí ha sido bastante curiosa esta gama de actores que han pasado a interpretar cada uno de estos papeles icónicos. Y que a la distancia y a la postre uno pensaría que, bueno, pues bueno, simplemente dejaron de hacerlo y se dedicaron a otras cosas, pero otros con resultados bastante funestos. Y pues no lo pensaríamos, ¿verdad? De una serie que pues enfocaba al entretenimiento infantil. Pues fíjate, ahí hablan precisamente de muchas cosas que como seguidores a lo mejor no le prestabas atención, porque también... ahí está como la maldición del Power Ranger rojo, no sé si te acuerdas en esa y que pues siempre es como esta parte de ay, qué padre ser famoso, ay, qué padre estar como en esta parte, ¿no? Pero en a mí me sorprendió como porque yo desconocí como muchas cosas, precisamente porque no estaba tan inmiscuida en el mundo de los Power Rangers, ¿no? Sí. Y aquí como que abrieron los ojos, ¿qué pasó precisamente con cada uno de estos personajes que salió? ¿Por qué salieron? Y la maldición, dizque maldición del Power Ranger rojo, ¿por qué se hizo, ¿no? Tan viral, ¿no? Esta situación. Pero sobre todo, de cómo era trabajar siendo un Power Ranger. Que nadie quería regresar a trabajar para ser un Power Ranger. Pero aparte, a nadie le funcionaba ser Power Ranger, pero no sabían cómo salirse, ¿no? Porque sí se era como una mafia ahí dentro. Y yo, órale, ¿no? Véanlo, si tienen la oportunidad, véanlo. Les digo, la serie en realidad es son varios capítulos. Cada uno de los capítulos cuenta una historia. Pero hay uno especial y dedicado para los Power Rangers. Los capítulos duran como cerca de una hora. Ah, perfecto. Entonces, se llama Demonios de Hollywood. Y insisto, todas son bastante interesantes. Porque son como estas miradas que no conocíamos del lado oscuro de Hollywood. Pues mira, si están al lado o a la par de lo que presentaban los demonios estos de Nickelodeon, pues yo creo que está bastante interesante también. Sí, también fue bastante impactante conocer pues qué fue lo que pasó con todos estos personajes. Este director que hizo de las suyas tras bambalinas, luego lo negó, luego salieron todos los demás niños, bueno, ahora ya adultos, diciendo no, pues es que la verdad sí me pasó a mí no, unos apoyando, otros a favor, otros en contra, y mira que dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, pero aquí yo creo que todos salieron perdiendo, no creo que hayan salido ganando absolutamente nada interesante, y pues ahora que planteas lo de los Power Rangers, santa madre de Dios, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Sí, pues sí, el lado oscuro de la fama, que es lo que estaban dispuestos precisamente a hacer para estar como en esta, pues en la fama en realidad, ¿no? O sea, muchos de ellos que tuvieron suerte, la verdad, incluso ellos mismos dicen que tuvieron suerte de haber estado en un programa tan, tan padre como lo era, los Power Rangers, pero que también saben que no fue padre para otras personas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver ahí la propia personalidad, ¿no? De cada uno de los que actuaron, ¿no? Porque pues, desafortunadamente sí hay como muchas presas, hay muchos cazadores y hay muchas presas, ¿no? Pero pues depende también, creo, que en qué punto también te puedes colocar, ¿no? Pero no estoy diciendo que las víctimas se la merecían, no para nada. Sino más bien en qué puntos. Ajá, las circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? No me acuerdo en dónde lo vi. Ya me acordé de un chisme, no sé si te enteraste del chismecito de de Riverdale, de la serie. El que hace a Archie. Ok. Es que yo no veía esa serie, la conocía, pero no me llevaba mucho la atención. El que hacía a Archie era estaba guapo, la neta estaba guapo, pero serie, pues ya dejó, ya terminó en todo el rollo y medio, pero fue muy famosa más entre los chavillos, ¿no? Sí, claro. Y recientemente ha sacado comentarios precisamente este actor de Archie, que hace Archie, que pues él tuvo que dar su cuerpecito, que él no sabía, ¿no? Él se había entrado casi casi virgen a todo eso, pero que terminó dando su cuerpecito para seguir estando en la serie. Ah, mira, sí, la verdad, mira, todo lo que está asociado al mundo infantil o al entretenimiento juvenil, pues desgraciadamente siempre lo hemos visto que arroja bastantes cosas a la luz de la distancia, y es una pena que los actores, mira, que uno como espectador ve este tipo de materiales y dices, qué padre, se la deben de estar pasando, filmando y haciendo y creando fantasías, pero pues no sabemos todo lo que conlleva desde el casting, la presentación de los, la grabación de los mismos capítulos, las condiciones que tienen que cumplir ciertos actores para seguir permaneciendo dentro de una serie, de una película. Y pues mira, a la distancia nos enteramos de pues cuál fue el precio que tuvieron que pagar, las secuelas emocionales y psicológicas que esto les dejó, más allá del dinero que pudieron haber ganado, que seguramente pues no es gran cosa a comparación de todo lo negativo en algunos casos que lograron obtener gracias a la participación en estos materiales. Sí, de lo perdido, ¿no? Porque sí, dices, bueno, pudieron haber perdido, no sé, dinero, casa, pero yo creo, sí, que ellos perdieron o han perdido como más de eso. Sí. Perdieron, pues, en muchos casos su niñez, su, sí, su tranquilidad, porque pues yo creo que no vuelves a hacerle el mismo de antes, ¿no? Mencionaste a uno. Mencionaste a Macaulay Culkin, por ejemplo, con eso empezó el comentario, un personaje que también le ha pasado horrible, y pues mira, ha logrado subsistir a lo largo de las décadas, a lo largo de las épocas, y pues bueno, ya tiene una familia, ya es un hombre pues ya casado, con alguna expectativa de vida pues diferente, pero sufrió un calvario como muchos. Sí, sí, sí, y que cada quien sabe, en ese caso ellos, lo que les costó, ¿no? Poder salir, poder surgir de las cenizas, ¿no? Tipo Drew Barrymore, tipo Cyndi Lauper, entre otros, sí, más, ¿no? Pero hay muchos que no pueden hacerlo y no es porque no quieran ellos, sino porque eso va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos comprender. Sí, definitivamente. Bastante triste y que pues lo retraten de esa manera, sí parece que es como más el espectáculo, pero yo creo que, sí, también nos debería de servir como de lección para ver que para no romantizar como la parte bonita de Hollywood, la parte bonita, sí, del espectáculo aquí en nuestro país, ¿no? Sí, de ser cantante, etc., porque también tiene su lado oscuro y como todos, pero que tenemos que estar también como muy avispas, ¿no? Sí, sí, sí, y mira, de todo lo que no nos enteramos, pero que pasando el tiempo, las décadas, los años, pues no hay nada oculto, ¿verdad?, bajo el sol. Y de alguna manera todo ese tipo de cosas se rescatan y, como bien lo dices, tiene que ser un aprendizaje en todos los niveles y para toda la gente. Y bueno, pues, mi querido Alex, ¿te parece si vamos a un corte? Hacemos una pausa, vamos a un corte y enseguida regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues regresamos, mi querido Alex. Ya me estaba poniendo triste ese rato, así como, sí, por los comentarios, pues no gratos, a nadie le gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Y saber ese tipo de cosas. Pero pues también me puse alegre porque el, sí, día de hoy vamos a recordar a uno de los grandes. Pésele quien le pese, le gusta quien no le guste, que a quien no le guste, no me importa. Pero hoy, sí, estaría cumpliendo nada más y nada menos que 79 años. Una de las voces más poderosas, más carismáticas de la historia de la música. Su talento, en verdad, y su energía se veía en el escenario, ¿no? Y fue líder de una de las grandes bandas que sí hubo un antes y un después, tan solo en sus vidas, ¿no? Juntos eran The Queen. Por separado no podían ser ellos mismos, porque Freddie Mercury lo intentó, sus discos en solista no pegaron como con Queen. Entonces eran Queen, ellos siempre eran Queen, nacieron para ser Queen. Entonces el día de hoy 5 estaría cumpliendo precisamente 79 años Freddie Mercury. Y pues me queda chido, yo creo que una de las grandes pérdidas en el mundo de la música, bastantes problemas de salud, uno súper, súper grave que lo llevó a pues al término de sus días. Una historia que pues fue inconclusa, pero fue una historia feliz de los pocos que se atrevieron a pues mencionar su pues su orientación sexual y pues vivir con ello, ¿verdad? También ser uno de los hombres pues discretos, uno de esos hombres que pues no mezclaba sus asuntos personales con la cuestión musical. Como bien dices, era un concepto y ese concepto eran todos ellos juntos. Y pues por separado lo intentaron, lo quisieron hacer. Quizá en el caso de Freddie Mercury, sí, el mismo nombre pesaba, incluso hasta para él mismo. Y pues hemos visto que sí, el mundo de la música se mide antes de la aparición de ellos y después de la aparición de ellos. Punteros a seguir, generadores de una discografía bastante ambiciosa, lograron conseguir lo que querían. Y sin duda alguna su nombre está en la lista, en los puestos más altos de todos aquellos que dejan un gran legado musical en la historia precisamente de la música. Dios, como dice, Dios salve a la reina, pero también Dios salve a Queen. A Freddie Mercury, por supuesto. A Freddie Mercury. Dos de los grandes en este mes. Dos de los grandes, bueno, estuvimos hablando de dos de los grandes, y fíjate, yo lo decía al aire precisamente, o sea, yo creo que estos personajes que a lo mejor no nos tocó en presencia, pues, por cuestiones de la edad, pero sí en cuestiones de herencia musical, ¿no? Sí. Que ellos han aportado más en la música que muchos otros, ¿no? Y que gracias a ellos también ha habido una evolución musical, ¿no? Y que han sido influencia de muchos otros artistas. Y yo lo decía ayer, Michael Jackson, parado en el Super Bowl, parado por varios minutos, aportó más que muchos de los reggaetoneros, ¿no? Entonces, Freddie Mercury también, o sea, hay como todavía también muchas cosas de qué se dicen de él, del propio Queen, ¿no? Pero no podemos negar que sigue siendo, a pesar del tiempo, una de las bandas más influyentes en la música. Pues imagínate, él, tan solo Freddie Mercury, con esos actos de rebeldía en el escenario, pocas veces vistas en el estilo rock, pues dijeron mucho, marcaron una pauta, marcaron, insisto, un antes y un después. Ese espíritu transgresor, ese espíritu que iba en contra de todo lo establecido, y que ahora es muy fácil decirlo, pero en una época que estaba saliendo de una represión bastante fuerte, bastante grave, ver a estos personajes como estandartes de todo aquello de lo que podía ser capaz el ser humano y vivir de la manera más digna posible, pues él fue uno de los estandartes precisamente para llevar a efecto todo ese tipo de cosas que pues la masa quería verse reflejada en algo, y definitivamente pues lo vio reflejado en este puntero llamado Freddie Mercury. Y bueno, pues ahora vamos a otra pausa, mi querido Alex, y ya regresamos para la cartelera, ¿te parece? Vamos a pausa, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Se Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, recuerden, 55-40-26-18-14. Y pues antes de ir con ya la cartelera, porque hay una película que en lo particular también que te emociona y que el estreno pues fue en estos días precisamente, y este es el fin de semana de estreno, quiero ver cómo está. Pero bueno, ahorita vemos esa parte porque queremos hacerles una atenta invitación. Ya les habíamos comentado de esta película que se va a estrenar. Bueno, sí, que se va a estrenar en la Casa del Pueblo, el Cine Club, que van a poner el día de hoy, viernes precisamente, a las 4:30, y se va a proyectar Pedro Páramo. Esta película que está basada precisamente en la obra de Juan Rulfo, pero que es lo más reciente de Netflix y que yo la recomiendo mucho. Totalmente, mi querido Chico, es una gran oportunidad si no han visto Pedro Páramo en esta plataforma digital, pues poderlo ver en una pantalla mucho más grande, con mucha más gente, la experiencia debe ser totalmente diferente. Espero que sea inmersiva, la verdad sí es una película que tiene ese punto a favor. Evidentemente, pues hay algunas cosas que pues no empatan junto con la obra, ¿verdad? Pero trataron de hacerlo lo más fiel posible. Hay algunas cosas que igual te pueden sacar de balance. Quizá la elección del cast en algunas cosas, pues podemos decir que no nos agradó, no nos gustó. Sin embargo, como obra y como producto, creo que estuvo bastante, bastante cuidado. Muy bien hecho, un diseño de producción bueno, no digo que quizá la mejor, extraordinario, un diseño de producción muy, muy bueno, y pues solamente déjense llevar, déjense atrapar por esta pues interpretación de este súper, súper texto nacional. 4:30, va a ser la película totalmente gratuita, o sea, la entrada totalmente gratuita en el Foro La Esperanza de la Casa del Pueblo. ¿Qué más quieren? Digo, vamos corriendo a la Casa del Pueblo allá en la Meca. Así ya hace es. Falta, sí, ya hace sé. Falta, hace falta también pisar el cine, las salas de cine, porque aquí el cine no solamente no termina cuando se apagan las luces, apenas sí, comienza. Porque viene el chismecito rico. Así que bueno, pues en este espacio no solamente se mira el cine, sino también se escucha, se siente y se conversa. En todo caso, se chismea. Así que, pues vamos a la sala del cine, ¿te parece, mi querido Alex? Así es, vamos, pero sí, ya. Pues, la primera, recomendación viene de tu ronco pecho, mi querido Alex. Ok, me queda, pues mira, vamos a hablar de una película a la que cuando yo entré dije, no, yo creo que esto va a estar muy mal, ya iba yo con mucho prejuicio, dije, creo que esto no va a ser nada interesante, esto me va a parecer un suplicio, y bueno, pues qué bueno que me taparon la boca en ese sentido. Resulta, tú conoces a un hombre llamado Ricardo Castro, fíjate que forma parte del equipo de directores de una productora que se llama Madre Foca, la ha hecho de guionista, ha hecho colaboraciones con otras compañías fílmicas como Panorama Global, Paralelo Content, Alebrije Cine y Alasraki Films. También ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también miembro en varios consejos consultivos del IMCINE. Este hombre ha hecho bastantes productos, en este caso tiene dos largometrajes, que es uno anterior a este, que ahorita digo el nombre. Y resulta que, fíjate que a él se le ocurrió la brillante idea de rescatar en su computadora de hace bastantes décadas, bueno, un par de décadas, pues todos sus mensajes, algunas cosas que él había guardado en su disco duro, y dijo, bueno, pues vamos a hacer, ¿qué pasaría si yo trajera todas esas memorias a la época actual con un cast joven y pues entrándolo en una escuela preparatoria? Bueno, pues resulta que de esa idea, o de ese rescate de cosas, de su baúl, de sus recuerdos, pues logró realizar una película interesante. La verdad, te insisto, yo no sabía qué esperar de ella, pero bueno, es una película distribuida por Cinemex, 1 hora 32 minutos de duración, de México. Actúan Rodrigo Munguía, Gabriel Fritsch, Daniela Martínez, André Toba, entre muchos más. Dirige Ricardo Castro, una película pues enfocada en el género de la comedia. Clasificación B15 y la película en cuestión se llama El Club Perfecto. Chío, de verdad que no sé si es porque yo me encuentro dando clases en una preparatoria, no sabría decir qué fue lo que pasó. Sin embargo, fue una película que a mí me gustó muchísimo. Creo que rescata muy bien todo ese planteamiento, toda esa ambientación, toda la palabrería, todas las cosas a veces absurdas, tontas, que se generan dentro de un ambiente escolar, tanto con pues la plantilla de profesores como con todo el alumnado. De verdad que creo que una de las mejores decisiones que tuvieron y uno de los mejores aciertos de esta película es presentarnos a una nueva generación de chicos que la están haciendo súper. De verdad que se siente inmediatamente que hubo bastante trabajo de escritorio, hubo bastante trabajo previo a la realización de esta película. Los chavos se llevan tan bien en pantalla y la verdad lo demuestran con cada una de sus actuaciones. Es una película que me dejó un buen sabor de boca y de la cual yo esperaba absolutamente nada. Creo que ese es uno de los grandes aciertos de este filme. Fue, pues todos dicen, ¿no? Pues sobre todo el director dice, fue muy divertido retomar recuerdos de mi adolescencia, leer las conversaciones que yo tuve en Messenger, ¿no?, que guardé en mi computadora, ver fotografías que me causan a la distancia un poco de vergüenza, ¿no?, y preguntarle a mis amigos, preguntarles, ¿te acuerdas cuando hicimos tal y cual cosa? ¿Te acuerdas cuando pasó esta situación? Y mira que el meollo del asunto es el robo de unos exámenes en el último año de la preparatoria. Entonces, eso fue lo que le dio pie para realizar esta película. Y sobre todo, fíjate que hay una cosa que también me pegó, pero me pegó bastante, y fue la banda sonora. Todo tiene que ver con hace 20 años, Chío. El grupo Kinky, algunas otras lecciones musicales que pusieron, que dices, diablos, ya han pasado 20 años de esto, 25 años de esto. Pues sí, Chío, ya pasó bastante tiempo. Y creo que todo esto engrana con una historia que no va más allá de lo que te estoy contando. Incluso la historia o el plot de la película es un mero pretexto para desarrollar a todos los personajes durante esta hora 32 minutos. Es un conflicto bastante sencillo. Fíjate que son dos amigos que se llaman Mirko y Diego, antes no se llevaban bien, pero después ya se llevan súper bien. Entonces hacen un pacto, ¿no? Y empiezan a crear un club que se dedica precisamente a robar pruebas en este último año de la preparatoria. Entonces, no nada más son ellos, porque se van uniendo a este club personajes de todo tipo. Haz de cuenta que es como un grupo ecléctico: el torpe, el junior, el que es agresivo, los tontillos, la fresa que es incomprendida. O sea, todo eso se va amalgamando en este grupo de estudiantes. Y Ricardo Castro, pues insisto, yo creo que hizo un estudio de sí mismo y de todo lo que vivió en esta época, lo compartió con los chavos y los chavos lo entendieron súper, súper bien. Es una película pues que evidentemente tiene clichés, que vas a encontrar esta expresión de torpeza adolescente y todo ese tipo de cosas lo vas a encontrar en esta película, y pues de verdad funciona de principio a fin, Chío. Una grata sorpresa me llevé viendo esta película. También destaca, ¿sabes quién? Este Alfonso Borbolla, uno de los que hacía los... que también es un actor que ya tiene bastante tiempo picando piedra ahí en el cine nacional, pero muchos lo recordamos por sus participaciones en el Mi Corte Informativo. ¿Te acordarás de él? Sí. Bueno, y también participa, fíjate, que Ana Lajewska, que bueno, pasa más diluida que nada, pero bueno, esta Ana Lajewska con algo de maquillaje, la verdad, siempre se ve desmejorada esa mujer. No sé qué le pasa, y no está tan grande. Pues te digo, música de Kinky, música de este cuate que se dedica al diseño de sonido, que se llama Tomás Barreiro, una banda sonora muy, muy interesante, y le da ese corte juvenil a toda la película. Creo que si ustedes no tienen nada más que hacer y si la verdad quieren reírse y pasarla bien, no sé, la verdad me extraña decir esto, pero les recomiendo esa película de México, El Club Perfecto. Es más o menos parecido a Nadie Nos Va a Extrañar. Exactamente, nada más que esa es noventera. Ajá, es noventera, sí, exactamente. Sí. Ochentera, sí, noventera, ¿no? ¿No? Que también, ¿sí?, estuvo como... Pues sí, muchas de esas generaciones sí nos sentimos identificados en muchas cosas. Ajá. Y sí, el soundtrack también estuvo bastante padre y todo el rollo y medio, que en realidad pues se hizo más famosa la canción de Julieta Venegas. Exactamente. Pero pues sí, estuvo bastante padre porque te dio justo en añoranza, ¿no? Sí. Entonces ahorita que estabas platicando, me estaba acordándome precisamente de esta serie de Nadie Nos Va a Extrañar. Totalmente, mi querida Chivi, creo que han sido dos ganchos al hígado muy bien ejecutados, muy bien hechos, y creo que es una suerte, pues digamos que retomar y tener este tipo de ideas en el cine. Insisto, yo iba con una expectativa muy baja, dije, hijo, voy a ver algo bobalicón, pero pues sí lo vi, pero fue muy entretenido, ¿no? También, y la verdad creo que el grado de compenetración de los chicos con sus propios personajes dijo mucho. La química es desbordante en pantalla y creo que eso es lo más atractivo de la película. Nunca pensé decir eso, pero sí, la verdad, esta vez los chicos me convencieron totalmente, porque hay luego chavos bien pesados, tío, en la pantalla y dices, ay, ya que se calle, o no sé, son como harto insoportables. Y todos estos funcionan en la medida que sus personajes les permiten y ponen un poquito más allá. La dinámica es fantástica y la hora y media se va de verdad como agua entre las manos. Pues apega vamos a la memoria, apega mucho a esas cosas de las desventuras que tuvimos ahí en la escuela, bueno, cuando fuimos estudiantes, obviamente, ¿no? Las amistades, las canciones que nos marcaron, muchas cosas de esas. Pues vamos a verla, porque lo cierto está en que, por ejemplo, la de Nadie Nos Va a Extrañar, insisto, sí tuvo su su boom entre los chavillos, pero yo lo vi más en personas como de la generación, o sea, sí, que no hablaban como mucho, pero cuando hablaban era, ay, ¿te acuerdas de no? Sí. Y ahí sí les, ahora sí que, y sí les pegó, porque en realidad tampoco era como muy sesuda, o sea, problemas, esa de Nadie Nos Va a Extrañar, problemas bastante de adolescentes, pero que de una u otra manera también nosotros pasamos por esas partes, ¿no? Sin que me sienta como bien Rookie Flies yo, pero también te llegas como a identificar en esta parte, ¿no? De sentirte fuera de lugar, sentirte que estás aquí y aquí no, o sea, como muchas cosas. Ajá. Sí, entonces, sí, pues vamos a ver, vamos a recordar precisamente esta serie de Nadie Nos Va a Extrañar y vamos a ver El Club Perfecto. Sí, yo creo que son dos muy buenas opciones como para que calienten motores y que este fin de semana se lancen a ver esta película. El cine está en la mayor parte de las salas, entonces eso indica que ha, bueno, independientemente ha funcionado muy bien y creo que pues espero que este fin de semana también le vaya muy bien. Y bueno, pues pasamos. Vamos a un corte y ya después nos vamos con la otra que está más pesadita, ¿te parece? Así es, claro que sí, vamos al corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Estamos con más aquí en Cine Maniático, 5540-2618-14, para que se comuniquen, nos digan qué onda, qué tal, cómo están, cómo van, recomendaciones, si les gustan, no les gustan, manden saluditos, etc. ¿Sale? Bueno, pues, mi querido Alex, vamos, arráncate. Yo sí, conteniendo el aire, arráncate. ¿Verdad? Sí, vamos a arrancar, ok, vamos con este... El estreno importante de la semana, mi querida Chío, pero antes vamos a ir un poquito de historia. Fíjate que en 1970 fue una década pues bastante atractiva para el mundo de la cuestión sobrenatural, las cosas que tenían que ver con el terror, la parapsicología, y pues digamos que este ambiente era el propicio para pues contar este tipo de historias que dejaban una situación bastante tensa, bastante fuerte en el colectivo. Y pues de alguna manera en esta década surgieron bastantes historias precisamente en Estados Unidos y una de ellas fue el famoso caso Smurl. En este caso hubo una casa, precisamente un hogar en la calle Chase Street en Pensilvania. Y para esto pues sabemos que ya se había dado este fenómeno de la casa de Amityville, ya se había contado la historia del exorcista, ya habían, digamos, insisto, el ambiente en aquel entonces era el contexto que se vivía en aquel entonces. Esta familia, la familia Smurl, fue uno de esos casos mediáticos en aquella época donde pues evidentemente no había redes sociales. Y pues empieza como sigue. Fíjate que en 1973 un matrimonio formado por Jack y Janet Smurl, tenían también a sus hijas pequeñas, se mudan a un departamento que había sido construido en 1882. La familia se muda porque su casa anterior la habían perdido por una inundación o varias inundaciones que habían ocurrido gracias al huracán Agnes en 1972. Entonces ellos estaban bien contentos por reiniciar su vida en otro lugar. Fíjate, aclaro y hago el paréntesis de que esta casa no costaba 12 millones de pesos, era más barato, ¿no? Bueno, pues Jack él se dedicaba a ser un técnico neuropsiquiátrico que había servido en la Marina y todos los ahorros que había ganado los había invertido en este hogar. Más o menos llegan en 1972, a mediados de 1973, todo perfecto. pero ya a fines del 73 y a principios del 74 comenzaron a sentir alguna serie de sucesos extraños en esta casa. Escuchaban lo clásico, los susurros, los malos olores repentinos, algunas manchas que aparecían en las paredes, ¿no? O cosas que se inmolaban espontáneamente, ¿no? Y pues no había motivo alguno, ¿no? Entonces pasaron 6 años, de 1974 a 1980, y ellos pues ya se habían acostumbrado a vivir toda esta serie de experiencias paranormales. Pero conforme pasaba el tiempo, pues estas manifestaciones ya se iban volviendo bastante, bastante violentas. Una de esas cosas violentas que pasó fue de que el perro de la familia, un perro pastor alemán, que más o menos decían que pues pesaba unos 34 kilos, pues había sido arrojado contra la pared, ¿no? Y también que pues a las hijas de este matrimonio pues las empujaban por las escaleras, y pues la mujer ya, digamos, de alguna manera se percató de que una presencia oscura y maligna pues intentó hacerle algún daño físico. Entonces, en 1986, o sea, ya unos años después, la familia Small recurrió a pues ya unos cansados, por decirlo así, Ed y Lorraine Warren, precisamente esos investigadores que en su vida, en el momento de estar investigando todos los casos que les conocemos, sabemos a la distancia que pues habían sido objeto de bastante señalamientos con referencia a que sus investigaciones no eran lo suficientemente objetivas, que probablemente eran unas cuestiones fraudulentas, y pues ya no gustaban, digamos, que con ese prestigio que habían pues obtenido a lo largo de los años, y que pues algunas cosas que habían dejado, los habían dejado mal parados con esas investigaciones. Ellos se meten en esta investigación después de lo del caso de Amityville. Pero prácticamente, fíjate que esta investigación es una de las que no llegaron a ninguna conclusión. Entonces, pues los Warren decidieron pasar una noche en la casa, y en esa noche, bueno, el día siguiente, pues sí, ellos afirmaron que había una presencia maligna, una masa oscura, también había caído bruscamente la temperatura, y que también los muebles llegaron a moverse solos. Entonces ellos concluyeron que la casa estaba ocupada por 4 entidades. Una presencia demoníaca, que era la que iba a atacar a Janet, la jefa de la familia. Y pues de alguna manera quisieron intentar liberar la casa a través de las oraciones, con símbolos religiosos, a través de exorcismos también. Incluso pidieron la ayuda de un sacerdote que hizo estos rituales en 1986. Pero pues la familia al final del día dijo, ¿saben qué? Pues sirvió absolutamente de nada, esto sigue ocurriendo, y pues bueno, la verdad, los Warren solamente se dedicaron a registrar todo lo que llegaron a ver, lo que llegaron a escuchar, y al final del día pues no lo pudieron arreglar. Fue el único caso que se supone históricamente ellos nunca resolvieron. Después de esto, los Small decidieron publicar un libro titulado The Haunted, donde contaron la experiencia y pues también incluyeron la participación de los Warren y de otro periodista. Para 1991, la cadena Fox hizo una película de televisión que se basó en el libro, y pues de alguna manera ahí fue el problema, porque todos consideraron, o digamos que los otros investigadores y algunos periodistas, consideraron que esto había sido pues más que nada un aspecto meramente monetario, que querían sacar la historia con el libro para poder ganar un poco de dinero y pues poder hacer la película de su caso. Y entonces pues muchos escépticos vieron la versión sobrenatural de este caso y dijeron, no, definitivamente esto no tiene nada que ver, la han regado, fue algo inventado, fue algo exagerado, y pues de alguna manera ocurrió esto en una vorágine de declaraciones pues malas sobre todo. Y pasado eso, fíjate que la casa la abandonaron, la dejaron, y como suele ocurrir, los nuevos inquilinos pues tuvieron pues ningún tipo de avistamiento, ningún tipo de cosas que fueran interesantes, y dijeron, no, pues no sé por qué les pasaría eso si nosotros que estamos viviendo aquí ha pasado absolutamente nada. Pues esa es la historia, digamos, en breves palabras, de este caso, el famoso caso Small. ¿Cómo ves, Chío? ¿Te lo sabías? Pues más o menos, porque obviamente seguidora de toda la franquicia. Entonces, pues cada una de estas, de las películas, específicamente del Conjuro, cada una de ellas tiene un caso real, ¿no? Que de ahí es donde se basan, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hicieron como parte del marketing de esta película, de Últimos Ritos, es precisamente decir, basado en un hecho real, basado en un hecho real. Entonces, algo que pasa en nuestro subconsciente es que cuando tú ves una película de terror, dices, ah, bueno, pues está. Pero te marca la palabra basada en un hecho real, ¿no? Si es como de, ah, ¿qué pasa? Entonces, sí, te da más miedecito eso, ¿no? Sí. Que en la película en realidad. Sí. Pero bueno, el asunto está en que sí se sabía que era uno de los pocos casos, porque tuvieron un par más, pero este había sido uno de los pocos casos que no pudieron completar con éxito. No podría decir que lo pudieron resolver, porque quién sabe si se resuelven ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, voy a empezar. Ah, sí, ándale. Pero que no tuvieron el final que ellos querían, no pudieron resolverlo, ¿no? Los demás, pues sí, de una u otra manera, pues hicieron como la ayuda y todo eso, y que era uno de estos casos, precisamente, de esta de esta familia, que pues sí se quedó como más en el tintero para ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces sí se conoce, bueno, yo al menos sí conocí como parte de la historia, no toda, por ejemplo, toda esta situación de un poco del después, ¿no? Sí. Porque finalmente, bueno, forma también parte de esta línea, ¿no? Incluso en esta, precisamente en esta situación de la línea de los Warren, hay como en Apple TV hay como uno o dos documentales que hablan precisamente de los casos de los Warren, pero no lo presentan como caso Warren, sino lo presentan como caso fulanito de tal, ¿no? Y el nombre del caso. El nombre del caso, efectivamente. Es la 2, creo, es que en Inglaterra, de la niña y el hombre ahí en el sillón. Sí. Ah, ándale, es la 2. Entonces, el ese caso es Engel, o no me acuerdo. Una cosa así. Ese estoy súper segurísima que sí está. Está ahí precisamente en Apple TV y vemos como esta otra parte sin ver a los Warren, pues, o sea, sin ver una película. Entonces también está bastante interesante y todos los demás son efectivamente casos de los expedientes Warren, ¿no? Que de una u otra manera fueron como casos exitosos, pero no. Entonces, una de las cosas que también que pudieron hacer fue precisamente el marketing, ¿no? De esta parte de las primeras proyecciones que hasta agua bendita te daban, había un padre que te bendecía la entrada, entonces todo en eso, temática, ¿no? Sí, todo en temática y todo eso pues obviamente repercutía para que la gente pues tuviera una buena aceptación, ¿no? Claro. Y bastantes expectativas. Ahora, la pregunta obligada y la pregunta del millón, que ya se estrenó, esta película ya se estrenó, este va a ser su primer fin de semana. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que vaya a ser su primer fin de semana? Pues mira, ahí vamos con la segunda parte de lo que te iba a contar. Dirige Michael Chavez. Y fíjate que creo que ese fue uno de los problemas para mí, desde mi perspectiva. Creo que fue una muy mala decisión haber elegido a Michael Chavez. Él había hecho La Maldición de la Llorona. Creo que es la más baja del universo del Conjuro. A mí, la verdad, esa película no me gustó en absoluto. Y luego hizo El Conjuro 3, la parte anterior, la del Diablo me obligó a hacerlo, que pues tuvo algunos visos, algunas cosas que fueron interesantes visualmente hablando, o como diseño de producción y ese tipo de cosas. Sí me pareció regular en ese sentido, y creo que haberle llamado a Michael Chavez para terminar este universo que creó James Wan, para mí de entrada creo que fue una muy mala decisión. ¿Quién más puede conocer este universo sino que aquel que lo creó? Siento que la decisión tuvo que haber sido que Wong tuvo que haber hecho ese final de esta película. Sin embargo, pues se dejan prácticamente el peso de la franquicia y el cierre de la franquicia a Michael Chavez. Para mí es una decisión que va a costarles bastante. sí les va a costar bastante. Y pues vámonos ya ahora sí a la biografía de esta película. ¿De qué película estamos hablando? Pues es una película distribuida por Warner Brothers con 2 horas 16 minutos de duración, de Estados Unidos. Actúan Vera Farmiga como Lorraine Warren, Patrick Wilson como Ed Warren, Judy Warren la interpreta Mia Tomlinson, entre algunos otros más. Dirige Michael Chávez. Es una película, fíjate que curiosamente en esta biografía que le ponen, en esta sinopsis de la película, ponen que es una película enfocada en el género del horror y del suspenso. Nunca mejor dicho, no dice terror, porque la verdad no es una película de terror. Una película clasificación B15, ya sabemos que estamos hablando del Conjuro, Los Últimos Ritos. Y creo, me queda chido, que entre... No digo que toda la película esté mal, de hecho la película no es mala, pero si lo que esperamos es una película aterradora, con sobresaltos así impactantes y todo eso, lo vamos a encontrar, pero en un grado bastante equilibrado. Va a estar el drama, van a estar los sobresaltos, van a estar las figuras espectrales, van a estar esos sustos que a lo mejor nos remiten a la primera historia, el Conjuro original, pero... no esperen una película totalmente aterradora. Tan es así que fíjate que en Rotten Tomatoes, que es el indicador de películas por excelencia, en el momento en que salió le dio un 65% de frescura. Y por otro lado, Metacritic, que también es una plataforma que se dedica a criticar las películas, esta fue peor porque le dio un 50% de puntuación, ¿no? Entonces, eso ya te da un claro indicador de que la película en algunos renglones no está funcionando. A mí me pareció un final, simplemente un final a secas. Siento que la película pudo haber sido mejor. Sin embargo, pues eso fue lo que nos entregaron. Y a la película le faltó bastante fuerza. Yo creo que eso es lo que más se le puede criticar a esta última aventura del Conjuro, que no la haya dirigido James Wan, que se le haya permitido dirigir a Michael Chávez para terminar esta trilogía. Algunos efectos sí se ven no muy bien terminados, quizá no muy bien hechos, y hay bastantes cosas por las que tú puedes decir, hijo, pudo haber sido mejor. Siento que, bueno, eso ya será decisión de la audiencia, decir si la película reunió o cumplió con sus expectativas. Considero yo, y fíjate que a mí me pareció una muy buena idea antes de ir a abordar y ver esta película, abordar prácticamente todo lo que tenía que ver con el universo del Conjuro. Vi a Annabelle, vi las del Conjuro, vi La Maldición de la Llorona, o sea, vi todas las que tenía que ver para poder llegar a esta última película. Y pues sí, la verdad sí es una saga de películas irregular, porque hay unas películas bastante malas y hay otras que pues sí han sido muy muy buenas. Y creo que esta película, como cierre de franquicia, como cierre de estos personajes de los Warren, siento que pues simplemente es un final y ya. No puedo decirte si es bueno o malo, simplemente es un final y se acabó. Entonces, no sé qué más. Algo que sí me queda clarísimo es que tanto Patrick Wilson como Vera Farmiga eran los ideales para interpretar esos personajes. Los sigues queriendo y adorando como desde la primera película. La verdad, esos son los señores que se llevan las palmas en toda esta saga de películas. El entendimiento, el hecho de que hasta con los ojos se dicen lo que tienen que decirse, dice bastante de sus actuaciones. Muy compenetrados, muy entregados en sus papeles. Sin embargo, creo que la dirección fue la que afectó bastante este último material. Que fíjate, es una de las cosas que también iba a abordar. No sabía cómo. Yo no la he visto, voy a ser sincera, yo no la he visto. Tengo altas expectativas para esta película. No la he visto porque, pues, obviamente tiempo, pero de que la voy a ver, la voy a ver. Sí, sí, sí. Y bueno, el asunto está en que precisamente una de las cosas que no me agradaba como mucho, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal, es que estaban repitiendo al director, como bien lo dijiste, del Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. A mí no me gustó nadita esa película. Sí, exactamente. O sea, sí es como de la... El Conjuro 1, El Conjuro 2, ¡ah, mira! El Conjuro 4, ¿no? Porque, o sea... Ah, exacto, sí, sí. O sea, no, o sea, esa es como de... pues si no tenían ganas de hacer las cosas, no las hagan, ¿no? Porque finalmente... Esa película no debió existir. Punto. Sí, ándale. Porque finalmente también, o sea, todas estas sagas yo las he ido a ver al cine. Uh-huh. Y obviamente cuando sales del cine, te sale ese saborcito de, me agradó, ¿no? Sí, valió la pena. Y después pues ya viene toda la demás plática. Entonces yo me acuerdo que cuando yo salí de ver El Conjuro 2, sí fue como de, me encantó. Y cuando salí de ver El Conjuro 3, sí fue de, ¿y esta? ¿Qué? ¿No? Sí, ¿qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, patinaron, sí. Ya, ¿qué pasó? O sea, es un respiro, que me digan, ¿qué onda, no? Sí. Entonces, que el director sea el mismo y que no haya aprendido de sus errores del anterior, sí, no sé de quién dice más, si de los que lo ponen como director o del director mismo. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque sí he visto un par de comentarios que dicen que no es lo que estaban esperando. Sí. Y algunos más que dicen que está buena. No, uh-huh, me he querido meter como mucho porque sí quiero llegar como muy en blanco en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la calificación que le han estado dando, sí la he visto más baja. Sí, uh-huh, sí, definitivamente. Y fíjate, es una de las películas que... bueno, tuvo como presupuesto 55 millones de dólares, seguramente la va a doblar esa cantidad sin problema alguno, pero no va a dejar un buen sabor de boca, y ya veremos cómo se va a mover en este primer fin de semana, y para el siguiente veamos qué tal se cayó, pero yo creo que también el de boca en boca va a implicar mucho, mucho, mi querido Chío, para que pues logren pasar una barrera bastante elevada en cuanto a términos de ganancia. No lo sé, la verdad, sí... qué malo que hayan cerrado con ese director, qué malo que hayan cerrado con esta película. Merecía más una saga como lo es El Conjuro. Sin embargo, bueno, pues ya ahí está terminada y lo que viene. Entonces vamos a ver bueno, mejor dicho, yo ya la vi, pero veamos cómo le va en cuanto a resultados monetarios a esta película. Y pues insisto, como cierre de saga, como cierre de tetralogía, pues simplemente es un final a secas. Es que es eso, o sea, que tienen como productos, como lo decías, tienen productos buenos y tienen productos malos, porque pues así es la situación, ¿no? Sí. Pero el asunto está en que si tú retomas tu material, quieres seguir como explotándolo y quieres tener buenas ganancias y dices, bueno, a lo mejor puede ser que ya del Conjuro... como tal, ya no voy a sacar más productos, pues voy a cerrar con broche de oro, quiero capitalizarme, quiero monederos sacar, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Entonces le vas a apostar a algo seguro, pero si a lo largo de tus directores, uno fue el que no te funcionó y otro sí, o sea, no, es ilógico que agarres al no, pero pues no, mira, sé. Mira, vimos un ejemplo muy claro, a David Gordon Green, ¿eh? La verdad sí lo vimos, que pues empezó bien con Halloween, terminó muy mal y le dieron El Exorcista y mira lo que pasó. Entonces sí, la verdad, Hollywood no aprende de sus errores. Bueno, sí, es que hay como... La verdad, sí. Sí, hay como de... ¿Por qué hacen esto? Digo, necesitamos estar precisamente en sus zapatos como para entender como el asunto, ¿no? Sí. Porque ahí se aplica de yo haría, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pues, una vez estando ahí, quién sabe si lo harías. Y mira, un voto así ya positivo para Michael Chávez es que James Wan se tomó su año sabático y no está dirigiendo nada. Entonces dijo, a mí no me hablen de nada, yo quiero descansar, yo quiero alejarme de absolutamente todo y que dirija Michael Chávez, punto. Entonces, es la única explicación viable de que por qué no dirigió James Wan, pero pues igual se me hace un poco chabacana. Pues vamos a ver, porque ciertamente hay como una gran expectativa desde que se dijo que se iba a hacer esta película, y aparte, porque sí me acuerdo de las palabras que utilizaron, que dijeron, va a ser el caso más aterrador que los Warren tuvieron en toda su vida. Y dije, ay, esa sí está bastante potente, ¿no? Pero, insisto, una semana, semana y media antes del estreno, ya se estaban viendo como, se estaban perfilando como los primeros números y no le estaba favoreciendo. Sí, exacto. Y eso sí, como que no estaba como, que no estaba como chido. Entonces el marketing lo empezaron a hacer como más fuerte, ¿no? Sí, y mira que fíjate que como esta película del Conjuro, cómo empezó y cómo terminó, la verdad, este año hemos tenido películas de terror bastante interesantes. La Hora de la Desaparición, la de los vampiros, ¿hay cómo se llama? Sinners, Pecadores. Hemos tenido bastantes ejemplos muy buenos, la verdad, muy buenos. Y pues tú esperabas que el año cerrara con una gran película como lo fue El Conjuro 4 y ¡au! Creo que sí tuvimos bastantes expectativas y muy altas, por cierto. Pues es una de las películas que se esperaba. Sí. O sea, porque incluso la gran pregunta era por qué no se hizo en octubre. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo en septiembre? Pero nosotros estábamos encantados que se recorriera, ¿no? Pero de lo que sí era que era una de las películas más esperadas, al menos en el mundo del terror, del suspenso, sí. Era una de las películas más esperadas. Pues sí. Y aparte estaban diciendo que si la clasificación y todo el rollo y medio, porque hay muchos chavillos que quieren verla. ¿No? Que sí. De una u otra manera se hicieron fan de todos los, el mundo Warren o de las películas del Conjuro y quieren ver esta, pero estaban hablando de una clasificación que si de mayor de 18, que por la, por lo fuerte que estaba y todo el rollo y medio, entonces te van haciendo crecer más las expectativas y resulta que, pues, dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Sí, entonces, sí, no está como padre, no me quiero desilusionar antes de tiempo. Pero, no te predispongas. No me quiero predisponer. Pero aparte también, o sea, en verdad, lo que las calificaciones que ya están saliendo, pues dicen mucho. Y el primer fin de semana de una película dice más de en cuestiones de puntaje, precisamente. O sea, monetarias y de puntaje. Sí, claro, claro. Y este va a ser su primer fin de semana precisamente de estreno. Pues mira, la verdad, México es un país que adora el género de terror, sea bueno, sea malo, la verdad, siempre lo apoyamos. Veamos cómo le va al Conjuro. Por lo pronto, las anteriores ideas que te comenté les fue bastante bien en cartelera, lograron reunir una buena cantidad de dinero, y bueno, pues tan es así que ya han planteado segundas partes para estas películas. Esperemos que para Sinners se pueda, no lo sé, está la moneda en el aire. Esperemos que para La Hora de la Desaparición también se haga, y esperemos que para esta última, se me fue el nombre, la de ¿cómo se llama? La anterior. La de Haz que Regrese, que también muy buena película, parece una gran, gran película, también prácticamente ya está, ya está pensada para una parte adicional. Entonces, mira, les ha ido bien en ese sentido a estas películas, y pues una lástima que el cierre para El Conjuro 4, pues lo hayan hecho de esa manera, eligiendo a este director, pero bueno, es lo que hay, ni modo, chido. Pues ni modo, vamos a tener que verla para no perder la bonita costumbre, por supuesto. Las expectativas, de todos modos, mi querido Alex, las expectativas solitas se están bajando por todo lo que he estado viendo, pero pues hay que estar ahí apoyando este material. Y bueno, pues pues vamos a ver ahora, es que de repente las expectativas cambian, ¿no? Pero en películas, esta era una de las que se estaba esperando mucho. Y ahora vamos a ver si no nos decepciona, por lo que he visto, ¿no? La nueva producción de Guillermo del Toro, que es Frankenstein, que también es como otra grande que se está esperando entre varios productos, pues, ¿no? Pero sí, pues vamos a ver si nuestro querido mexicano del alma no nos decepciona con Frankenstein, al menos para pasar el trago amargo de El Conjuro. Sí, la verdad, esperemos que, yo digo que sí, confío plenamente en que sí lo haga. ¿sabes en qué, en lo que desconfío? En la distribución. Ahí en eso sí desconfío. Bueno, sí, porque Pinocho, una película muy, muy, muy, muy, muy bonita, recomendable, etc, etc, etc. Y ves que sí, no tuvo como mucha, mucha apertura en ese sentido. Sí, y que caray, muchos estuvimos, ¿eh? Ah, por verte también estaba yo en el chisme. En desacuerdo, ¿no? O sea, ¿por qué no darle una corrida bastante padre en los cines, ¿no? Exactamente, pero pues bueno, no sabemos igual los tejes manejes que hay en esta industria, en las salas de distribución, en las salas de exhibición. Y bueno, pues ya, esperemos que Guillermo del Toro, que mira, nunca ha defraudado, esperemos que esta ocasión tampoco lo haga. Y pues estamos esperando eso, y mira, todavía sigue en cartelera Drácula de Luc Besson. Espero que ya te hayas dado la oportunidad de verla, mi querida Chío, y si no, bueno, ya espérala en plataforma, creo que ya está próxima a estrenarse. Y ver pues, a Elvis Crespo como como Drácula. Ándale. También viene El Último Depredador, viene Tron Ares, El Payaso del Maizal, viene también La Sangre del Exorcista, o sea, vienen cosas para el mes de octubre que pues son más o menos pues divertidas. Viene El Orfanato, La Posesión, viene Camina o Muere, de una adaptación de un libro de Stephen King. Que le está yendo bastante bien en números, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí. Viene también El Huésped del Diablo, viene Animales Peligrosos, otra del mar con tiburones. Cero Iván, ¿cuántas, verdad, de tiburones ahí? Sí, un buen atacando de tiburones. Y bueno, pues por lo pronto también viene Chainsaw Man, que es una película pues interesante también por este personaje. En fin, vienen varias cosas, Chío, vienen varias cosas. Una de las cosas también que viene, mi querido Alex, es una que yo estaba esperando por años, literal, por años. Pero que ya está más cerca, ya la siento, ya siento que respira en mi nuca, entonces esto está bastante padre. Es la de Welcome to the Derry. Ajá. Sí, es cierto. Sí, viene que viene en HBO, es la serie, ¿no? Es la serie. Sí. Andy Muschietti, que es el director, sí. Precisamente hace ratito cuando estaba abriendo Instagram, me estaba topando con esta noticia de que él subió una actualización de esta serie. Y bueno, pues obviamente dice que a lo mejor se adelanta, dicen que es en octubre, pero que se puede adelantar un poquito, ojalá y se adelante, pero es una de las cosas que también se está esperando, que es precisamente esta de Welcome to the Derry, que es la historia de Pennywise, precisamente. Sí, uh-huh. Correcto. Y fíjate que hablando de tiburones, como ahorita lo mencioné, está en su reestreno de 50 aniversario Tiburón. Está precisamente en esta cadena de cines que termina en MEX. Y pues 50 años de Tiburón en salas IMAX. ¿Cómo ves, Chío? Hay que verla, fíjate, hay que verla. La otra vez yo la caché ya, pero ya estaba iniciada. Sí. Digo, a mí me traumó una de las cosas, era como de, yo no quiero estar en ni un laguito, ¿no? Deja todo el mar, en ni un laguito porque me vaya a salir algo, eso y pirañas y todo rollo y medio, y era así como de, ay, no. Y entonces vi como dos, tres partes, las escenas fuertes, mira, se ve falsísimo, bien mecatrónico todo, pero pero estaba bastante, bastante padre, ¿no? O sea, esta pues toda esta situación envolvente, que lejos de decepcionarme fue así como de, pues es que imagínate ahora con tanta tecnología que pueden hacer, ¿no? Y con lo que tenían antes, hasta dónde nos llegaron que teníamos traumas de ir al mar, ¿no? Sí. Entonces está bastante padre, hay que verla porque también es una de las películas de yo la llamaría de culto, sí. La de Tiburón. Sí, la verdad sí es una película que se sembró mucho para las películas que estaban por venir, pero sobre todo dejar en el inconsciente colectivo ese terror que le tenemos al mar cada vez que pues entramos y ahí metemos nuestras piernecillas. No queremos volar como la víctima ahí por los aires, no queremos que nos pase eso, pero pues eso nunca se nos va, ese miedo nunca se nos va a quitar, la verdad. Sí, no. Y una de las cosas que también me estaba aquí saliendo como recuerdo es El Exorcista de 1973, que sí, también cumple sus añitos, ¿eh? Así es, ya tiene bastantes años. Esa fue del 73, entonces cumpliría 52 años, ¿no? Sí, 50 y tantos, ajá. Que se estrenó en diciembre, me parece, entonces apenas va para los 52 años, una película que definitivamente fue un antes y un después, y no ha sido superada, aún con todo lo que han hecho, y con toda la tecnología, y con nuevas ideas, nuevos directores, es una película que es definitivamente insuperable. Sigue invicta. Sí, y a pesar de que hicieron su remake, no lo vean, por supuesto, cierren los ojos, pasen de largo, hagan de cuenta que esa película no existió. Es más, si está anunciado, mejor hagan de cuenta que fue como... Vieron mal. Sí, a lo mejor es una fake news. Sí, definitivamente. Uh-huh. No vean eso. Mira, por cierto, precisamente de la película que dirigió David Gordon Green, esta de El Exorcista Creyentes, ya ves que se la habían dejado a Mike Flanagan. Resulta que Mike Flanagan ya abandonó el proyecto. No hay director ahorita para la continuación de Creyentes. ¿Y? Por algo será. Y quién sabe, fíjate, no quiero creer que están abandonando cosas porque estén como mal. Sí. Debe de haber algún motivo, y ojalá y no lo digan, porque resulta que Fede Álvarez, mi querido Alex, agárrate. No me asustes, no. Ya no va a ser el director de la secuela de Alien Romulus. No digas. También eso. Se bajó del barco. Es que mira, bueno, ahí en ese caso yo pienso que es todo lo contrario. Pienso que la presión es tan grande porque él mismo se supere y en tan corto tiempo que ha de decir, no me voy a quemar, chavos. No me voy a quemar. No. Si tan solo crear esa película, pues puso de nuevo en el firmamento a Alien. Y bueno, ahora con la serie de Alien Earth, que no sé si le esté siguiendo, Chío, sí. Qué largo. Oh, se han volado la barda. Sí, está bastante padre, pues, o sea... Sí. Sí, es que es bastante envolvente, te regresa a ese Alien de Ripley, sí. Pero a la vez lo ves bien moderno, tipo Romulus. Así es. ¿No? O sea, sí está, sí, la neta sí calienta, sí. Hay propuesta, y creo que eso es lo que de alguna manera Fede Álvarez sabía si tomaba las riendas de este proyecto, que le iba a ocurrir. Entonces, pues no lo culpo, pero sí me da un poco de tristeza saber que no va a dirigir una continuación de esa historia. Esperemos que pues tengan en mente a un buen director para que lleve a efecto la siguiente parte. Yo sí de verdad lo espero, pero se entiende complicado, ¿eh? Se ve complicado. Sí, porque la verdad sí dejó un estandarte alto con Romulus, porque sí. Yo creo que no es que alguien haya dejado así como que se haya quedado en pausa, sino más bien era como de, como conocedor, regresabas o disfrutabas ese mundo tan privado, pongámoslo así, ¿no? Sí. Cuando llega Alien Romulus, toca a público, un público nuevo, sí. Y entonces empiezan a surgir todo el material anterior, ¿no? Sí. Entonces, sí. Da como este segundo aire muy padre, muy bueno a toda esta saga. Y viene la serie que muy pocas personas están viendo, no sé si porque sea vía streaming de una plataforma en paga o porque no le han echado como mucha carne al asador en cuestiones de marketing, pero muy pocas personas han visto esta serie, pero sí. Sí están esperando un nuevo producto después de Alien Romulus. Entonces sí es como de, yo me acerqué a la saga, al mundo de Alien, por esta película, pues denme algo bueno, si no me voy, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues no, fíjate que esa noticia sí me escapó, no la sabía, pero es una tristeza. La verdad sí es una tristeza. Sí, está saliendo ahorita. Hace un par de minutos, porque sí. Ahí salió este chismecito. O sea, está fresquecito, lo estamos desenvolviendo ahorita. Diablos, pues hablaremos de ello la próxima semana al respecto de la carrera de Fede Álvarez, que todo lo ha hecho bien, ¿eh? La verdad, a mí las películas que ha hecho, todas me han parecido perfectas. Y yo dije, bueno, pues ideal para que haga alguien, lo hizo, pero sí difícilmente poder superarse una propuesta fresca, interesante, que da un viso al pasado, con miras al futuro, y pues bueno, ni hablar, qué mala noticia, me voy con una mala noticia en viernes. Pues, ¿qué te parece si dejamos una nueva noticia? Medio para cerrar. Con una noticia buena o más o menos buena, así de rápido. ¿Ya tuviste chancecillo de ver un producto que anda circulando y que a mí me sorprende mucho cómo los fans también se apropian mucho del artista? Entonces he visto como muchos lugares en donde le dicen madre a esta artista, así como de ¿qué se espera de o sea, madre en el sentido de respeto, de en buena onda la palabra, ¿no? Claro. Pero está bien, ¿no? Lo cierto está en que el video está genial. Sí. ¿No? Es una de las cosas que se estaba esperando para una serie que estábamos esperando y que yo tengo mucho que hablar de esa serie, mi querido Alex. Okay. Que ya no nos va a dar tiempo, pero este personaje que también se hizo como mucho, muy viral su aparición, de que muy esperada y que si de dónde va, cómo va a salir, quién va a ser y qué va a ser y todo el rollo y medio, para que, y no es spoiler, bueno, sí un poquito, salga menos de 2 minutos en pantalla. Ok. ¿Dura más su video? Sí. Que grabó en la Isla de las Muñecas, que la aparición que tuvo en Merlina. Pero se dice que posiblemente reaparezca en la tercera temporada, porque dejaron un final muy, muy, muy abierto, muy padre, pero muy abierto. Entonces, para precisamente una nueva temporada, que se dice, se rumora, se chismea, que posiblemente salga hasta el 2027. Pero, mientras eso pasa, la canción ya anda por todos lados, todos los fans de Lady Gaga están súper felices. Y bueno, pues también el video a mí me gustó mucho porque es dirigido por Tim Burton aquí en México, en un lugar muy padre, muy emblemático de nuestro país, y que tiene también una carga bien chida espectralmente hablando, que es la Isla de las Muñecas. Entonces... Ni mandado a hacer. Sí. El diseño de producción, ella se come el escenario, ella se come esa ambientación y prácticamente hace propia esa Isla de las Muñecas. Yo creo que el video está fantástico y pues es Lady Gaga, ¿qué más podemos decir? Sí, fíjate, yo siempre lo digo, o sea, en verdad yo siempre lo digo, yo no soy fan de Lady Gaga. Ajá. Lady Gaga y yo no somos uno mismo. Okay, pero sí reconozco cuando algo me gusta. Sí. Y en este caso, este video, esta canción y ella como parte de este video, sí, está muy bien todo. Sí, todo está muy bien, muy bien cuidado, ¿eh? Muy bien cuidado. Y obviamente... El estilo de Burton está en todos lados. Sí, ándale, es lo que te iba a decir. Está como esta parte de un poco la extravagancia que está acostumbrada a los videos Lady Gaga, pero sí. Yo creo que la contuvo mucho Tim Burton. Y metió mucho su visión. Entonces, creo que es un equilibrio muy bueno, pero le ganó más el lado de Tim Burton. Yo estoy genial con eso. Entonces, chequen el video. Si no lo han visto, chequenlo. Ya está como incluso el baile que tiene, ya está como ¿cómo se llama? De esos retos y todo el rollo y medio. Exactamente. Entonces, pues con esa noticia bonita, sabrosa y parte de la música, nos despedimos. ¿Qué te parece, mi querido Alex? Bueno, ya me voy feliz, ya volví en mí, después de esta mala noticia de Alien, pero bueno. Pues nos escuchamos la próxima semana, mi querido Chivo, amable auditorio, muchas gracias por la compañía, espero que se diviertan este fin de semana, vean mucho cine, muchas series, y ahí estamos haciendo tarea para todos ustedes. Gracias por la oportunidad, Chivo, gracias por la felicitación, nos escuchamos la próxima semana. Para que vea, mi querido Alex, y nosotros también aprovechamos para despedirnos, muchísimas gracias, pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, requete bien.